Kuna moja yaratoshini, yo me busco una moña y ahora estoy chilling. Me busco una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Me busco una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Viste que si se me dio y los paris son de gel y de puré. Como que fue un café, yo me le colé. En la habitación del tiempo, si no viste, me planté. Salí maduro con los verdes, yo sé que te duele. Muerto en risa por tu chori, coquilla me da mamando. Como a John le está llegando, por cacho está limitando. No me viris en mi deal y sigo con el mismo bando. Los lunes son de puré y los martes de contrabando. Se le apagó la vela a su santo, broma la mía. Ahora yo estoy arriba como la Ave María. Frío con el viejo por todo lo que se aproxima. Quiero mi cuarto en pila pa' yo sentarme en. Me busqué una moña y ahora estoy chilling. Estoy quemando seta de GG. Como una crow, ahora estoy willy. Estoy más caliente que los civis. Me busqué una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Me busqué una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Caliente como los civis, solo quemo puré. Con el Ecanel de lejos fue que lo depuré. La vida me ha dado vuelta, pero no me mareé. De una persona corriente me volví la coné. Estoy botando el estrés, contando pares de paca de las que me busqué. El rey del ajedrez, el calvo del 23. Puedo ver de tiempo y money, pero nunca la fe. Fue todo lo que pasé, y ya después de esa moña creció mi ñoña. Con mi dilancia joseano por cuña. A mi difunto lo despido con un coña. Todo lo que hago yo lo hago por mi doña. Y ya después de esa moña creció mi ñoña. Con mi dilancia joseano por cuña. Dice que es mía y al final es novia tuya. Deja que todo fluya, pero que no concluya. Yo me busco una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Me busco una moña y ahora estoy chilling. Solo de pura son los feeling. Mi ganga no pierde, estoy winning. Estoy más caliente que los civis. Me busco una moña grande, no tengo que seguir en el mediante. Yo cheleaba, pero eso era antes. Benjamin en los cheques y no querían que cante. Fue la baja que hizo que me plante y de lejos con la olla. Quité del medio al que me hacía bulla. Pa' que me quede en el tiempo y nunca mangar una moña. La fragancia le llega a la choria fuera del carro. Y uno le da su vueltica y hasta de favor la folla. Este estilo de vida no lo consigue cualquiera. Y tú disfrutas de tu vida cuando logra lo que sueña. Pa' que amo la traición y le dimos banda a la esquina. Porque yo no ten dinero y aquí cualquiera de Goya, atrás no me quiero quedar. Yo tengo que seguir pensando en mí. Muchas veces toco y llora, pero tú estos money me hicieron reír.